Aquí está sabroso para ustedes. Para la gente de Mar del Plata, che. Para la bruja tropical. Yo que viví tan lejano, de no querer el amor. Yo que anduve vagando por la vida con dolor. Creía ser feliz, busqué y no perdí, hasta que llegaste tú. Porque te tengo dentro, dentro de mi corazón. Aunque no haya nada escrito, entre tú y yo hay amor. Y arriba la manito llena con blanco, las palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba. Con alegría, che, con ese abrazo. Yo estoy con fuerza. Te quiero cada día. Te quiero cada día. Que nuestros cuerpos juntos húmedos. Saben que tan solo soy. en el corazón. Mil gracias. ¡Sigue, sigue! Muchas gracias. Es súper amigo de Sabroso.